más. Noelia, el balance que podemos hacer después de conseguir esta magnífica medalla de plata aquí en Chía, Cundinamarca. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Entrené muy duro. Desgraciadamente tuvimos muy cerca la carrera. Llegamos un poco al entrenamiento y bueno, me sentí muy bien y dar lo mejor. Y bueno, este premio más que nada y este esfuerzo es a toda mi familia, a mis amigos, a toda la gente que hace posible que esté acá. Y bueno, esperar a dar todo para el domingo y tratar de conseguir una de las plazas que para eso estamos acá. ¿Qué concepto te das de este recorrido aquí, esta pista aquí en Cundinamarca? Me pareció fantástica, simplemente bueno, el tema de la altura que se nos complica, pero bueno, con corazón y dándole mucho esfuerzo pudimos sobrellevar este segundo puesto que fue muy bueno. Que la tuvimos que empezar a remar de atrás a la competencia y bueno, tirando cada uno de los cuatro hicieron un muy buen tiempo, entonces llevamos una medalla importante para Argentina.